Crema la cansalada, 2011. Jornades esportives associatives a Vallcarca. On? A l'English School ocupat. Dia 19 de febrer, durant tot el dia. A les 11 del matí, inici del campionat de futbol 3x3. I a les 3 de la tarda, inici del campionat de bàsquet 3x3. A l'acabar, xerrades amb membres de l'antica Fique, Sant Pauli i Desperdicis. Servei de barra i pizzeria vegana durant tot el dia. Preu d'inscripció al campionat, 1 euro per persona. Com a premi, un lot de cervesa artesanal. I després, festa a l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb Padrino en si i DJ Fet. Més informació a apvallcarca.blog.cat. apvallcarca.blog.cat. Apunta't i vine! Esto es Tratamiento de Shock aquí en Río Bronca en el 104.5 de la FM. Recordaros que si nos escucháis en diferido también lo podéis hacer siempre que los cabrones de Mola FM nos dejen, os dejen en el 96.6 de la FM en diferido de 12 de la noche a 2 de la tarde. Si queréis poneros en contacto con nosotros podéis escribir al apartado de correos 25.102 de Barcelona 08080. O www.radiobronca.info, el mail radiobronca@sindominio.net. Y si queréis hablar con nosotros en directo, recordad que nuestro teléfono es 93 359 49 00. Y bueno, empezamos con Crackshock. Esto es Hedden Code EC y esto es Dios, es vuestro santo enemigo. Perdón por los problemas técnicos con los que hemos empezado, más cuando, bueno, por eso hemos dejado alguna canción más de este auténtico pepinazo, que es este LP editado por el sello La Vida es un Mus el año pasado, a finales del 2010, de este pepinazo de grupo japonés que hace, bueno, que en Tokio, de Tokio, y bueno, y de Japón vamos a Barcelona, más concretamente al Poblenou. Esto está recién salido del horno, se llama Hardcore Poblenou. Se trata de mierda, está editado por Alta Intensidad Tapes y este puto himno se llama Sois unos pijos. Poemas y palos, huevos de papás, afincados en alguna capital, siguiendo un manual, al arcopán, alargando el festival en festival. Sois unos pijos. ¡Soy unos pijos! ¡Pija, pija, pija, pija, pija, pija, pija! ¡Emancipados por vuestros papás! ¡Afincados en alguna capital! ¡Siguiendo un manual para el compás! ¡Alargando el festival en festival! ¡Soy unos pijos! ¡Soy unos pijos! ¡Soy unos pijos! ¡Pija, pija, pija, pija, pija, pija, pija! Ahí estaban los Mierda, una banda que nos gusta mucho y que estamos muy contentos que haya vuelto aquí a editar algo de nuevo. Por si no lo sabéis, Mierda era un proyecto de, o es un proyecto de los míticos hermanos Becerra, Zoño y Chico. Se me van las palabras. Es que diría que Mierda sería el preludio de Violent Geadache. Bueno, el preludio y la continuación en esto. La continuación, y paralelo, ¿no? Parece ser esto, esta banda nació en el 85, claro, aunque la primera maqueta que se editada en fábrica la sacaron en el 96 con el sello, si no me equivoco, en las ramas Pollosai, mítico sello de cintas. Y un poco, si decías la que era como el preludio de Violent Headache, pues en las ramas Pollosai es un poco el preludio de Alta Intensidad of Tapes, ¿no? Así que parece como si de todo diese la vuelta en un círculo completo para acabar poniéndose en su lugar y acabar poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Como se dice normalmente, el tiempo pone a las cosas en su sitio, ¿no? Y mira, lo hemos podido ver que, yo que sé, tanto los compas de Mierda pues siguen a lo largo de todo este tiempo, pues siguen ahí en activos, involucrados en mil bandas, ¿no? Y poniendo el dedo en la llaga. Ahí. Poniendo el dedo en la llaga, sacando el espíritu más crítico del punk en las letras y, bueno, haciéndonos reflexionar en cierta manera con algunos de los textos sencillos, como es su ruido, su música, pero bueno, ahí están en toda grandeza. La cinta, he de decir también que lo acompaña un texto en el que explica un poco la relación de la persona que está detrás de Alta Intensidad Tapes con los hermanos Becerra. Se remonta a 1992, cuando entran en contacto esta gente a través del colectivo Cizaña, mítico colectivo Cizaña, o sea, que tenga unos cuantos añitos. Colectivo Cizaña, Mitch, colectivo TDT, ¿no? No sé. Tacos de tortilla. Hostia, sí, es verdad, exactamente, hostia. Ahí, vaya lapsus, el tiempo. Es verdad, es que tanto tiempo y también el ADCN. Pues sí, colectivo Cizaña Meets, colectivo TDT, tacos de tortilla. Quien tenga unos cuantos años en esto, seguro que tiene algún boletín del Cizaña por ahí. Yo la verdad que guardo los míos como oro en paño y bueno, un texto muy bien escrito, desde el corazón, con mucho sentimiento, en el que, bueno, nos, como decíamos antes, el tiempo pone a cada uno en su lugar, y este texto pues acaba poniendo a cada uno en su lugar. Estos dos hermanos son los culpables, son los responsables en cierta manera de que muchos de nosotros hayamos descubierto, entre los cuales me incluyo, nos hayan descubierto los sonidos nórdicos, como bien dicen los compañeros y como bien se decía en esos momentos, todo eso que ahora se llama D-Beat y que en cualquier momento pues podemos ya incluso ver el término hasta en alguna revista de todo está de modernos de mierda. Y esta gente, pues bueno, pues como, bueno, tú seguro que puedes contar más y más cosas de ellos que yo. No sé, que bueno, que nos conocemos, son viejos conocidos, claro que sí. Y bueno, ¿no? También, no sé, a mí en su día pues también me influenciaron, y siempre que igual me acercaba a ese piso de la calle Pedro IV, que hoy en día pues está encima pues ese distrito asqueroso de oficinas dentro de Poplanou llamado 22 Arroba, pues antes la calle Pedro IV era todo... El templo del ritmo nórdico, sí, ¿no? Sí, era. Y bueno, pues no sé, siempre flipaba al ir a su casa, ¿no? Y alucinar pues con la de discos, ¿no? Que tenían, y con la de bandas nuevas que podías llegar a escuchar, ¿no? Y bueno, y todo eso, pues el fruto y producto de una comunicación vía carta, ¿no? Sí, ¿no? Hoy en día, pues todo un poco pues se ha enfriado un poco más con estas relaciones así. También en la distancia, pero no sé, por internet. Ahora que hablas de comentas lo de la carta, yo recuerdo, o sea, creo que además esta temporada que me toca estar después de una década aquí en Barcelona bastante de nuevo por casa de mis padres en Asturias, yo recuerdo ahora que dices cuando me llegó ahí al buzón de casa de mis padres siendo un guaje de estos. Ahí, ahora que también en Barcelona pues parece que está bastante de moda la palabra guaje, que no era un guajete, pues me llegó una carta con ese mítico catálogo de intercambio de cintas que tenían los hermanos Becerra, y como decía hace un momento, sí, se me abrió un auténtico universo. Sí, es que además, tenían mil bandas, mil proyectos, están involucrados en mil fanzines, no sé, también organizaban conciertos en su día, sí, fueron los respondían a un montón de entrevistas, sí, sí. Ya como bien dice aquí pues nuestro compañero de Alta Intensidad Tapes, que cuando cada vez que entrevista que leías en un fanzine de ellos pues era una auténtica escuela de punk, o sea, de apuntarte bandas que luego pues ibas como loco intentando descubrir de aquella. No era tan fácil como ahora, o sea, ahora puedes cogerte un ordenador, poner todas esas bandas, teclearlo en un teclearlo y tener acceso a ellas, o sea, de ahí un montón de tiempo pues de ratos perdidos pues trucando sellos para intercambiar estaba, cintas para poder tener acceso a un montón a eso, o sea, tenías una cinta a lo mejor al mes, con lo cual de esas cintas pues las quemabas hasta que echaban humo y bueno, y mucha y algunas aún siguen echando humo. Pues sí, algunas no, bastantes, o sea, yo te puedo asegurar que durante estos meses el catálogo, mi librería particular que sigue, permanece en casa de mis padres, está echando bastante humo y de muchos amigos que tengo, sé que también de buena fe que siguen echando humo. Y bueno, yo creo que más ahora, ¿no? Que precisamente justo antes de empezar el programa estábamos comentando del revival este de las cintas, ¿no? Sí, no sé, parece ser, ¿no? Bueno, el formato cassette siempre ha estado asociado al punk y desde sus inicios, ¿no? Y yo qué sé, eso no lo vamos a negar. Luego, durante un montón de años, pues ha sido un formato que tampoco muy poca gente lo ha utilizado. Igual se han tirado más al formato CD, a yo que sé, al vinilo, por supuesto, sí, ¿no? De hecho, yo tengo amigos que me siguen preguntando de hostia, esta última temporada, hostia, pero ¿dónde consiguen las cintas? ¿Pero dónde se fabrican las cintas? Es que esa es otra. Yo recuerdo aquí en Barcelona pues que había un tajo para fabricar cintas sin tener que pagar a la SGAE. El hombre, ibas ahí, le planteabas lo que tú querías hacer, aparte pues era bastante económico, e incluso pues se podría dar el caso de que tú acabaras con el hombre pues empaquetando las portadas dentro de las cajas de plástico, ¿no? Y no sé, hoy por ejemplo pues creo que ya que el sitio este aún sigue, pero pues yo qué sé, con las tecnologías y todo esto, pues se ha adaptado a los nuevos medios, a los nuevos tiempos, y ahora creo que solo fabrica CDs, ¿no? Uh-huh. O dispositivos así, DVD, ROM y todo eso, ¿no? Ahora, pues no sé, para fabricar uh-huh. las cassettes, pues ya la gente tiene que recurrir a otros países, uh-huh. ¿no? O otros lugares, ¿no? Donde este formato pues sigue bastante popular, ¿no? Y es muy utilizado, ¿no? Por la gente. Y no sé, de este revival, pues no sé, me parece bien. O sea, sí, ¿no? Las cintas siempre han sido... Yo, de hecho... Sonys siempre han sido punks. Yo, de hecho, soy... Lo que me jode es que muchos modernos ahora también saquen casetes, por ejemplo. ¿Sí? Que, sí, sí, sí. Hay muchos sellos de estos... No sé, indie pops que también apuestan por este formato, pero yo creo que es por la moda pura. Volveremos a ver esos tiempos de las cintas de las gasolineras. Pues, estaría bien. Estaría una bien. Una cinta de mierda en una gasolinera sería una triunfada. Sería, vamos, mejor que un bidón ahí de gasolina gratis. Y bueno, y esto que era, me quedaba así un poco porque, bueno, estaba aquí, pues, mientras también echándole un vistazo a todo esto. Y bueno, seguimos con Ritmos Nórdicos, seguimos con Divid, esto que seguimos en el estado, estos que va a sonar ahora es Hellly Vision. Y se llama Stoke on Trent, de su single La Solución Final. contundentes y de poderosos sonaban los guipuzcoanos I Heli Vision. Esto es la cara de su single La Solución Final. Y bueno, ¿qué te ha parecido, compañero? Poderosos, ¿no? Poderosos y además con diferentes registros de voz. Sí. Muy grandes. Un abrazo desde aquí también al compañero y amigo y compañero de Bill Batallas, el Gudari y Juanma. Y bueno, de Euskal Herria volvemos a Barcelona, a la ciudad pudrida. Aquí, si os dais cuenta, menos la primera banda, todo lo que estamos pinchando es punk ibérico. Ahí está. Y bueno, pues como os decíamos, volvemos a Barcelona, volvemos a la ciudad podrida, volvemos a las cintas, volvemos a las maquetas. Y esto dice así: chicos en la esquina muerden por su dosis, un hombre viola a su esposa mientras tú huyes de la policía. También hay viejos que mueren abandonados y mujeres con cáncer de mama agonizando en hospitales. Un poco más lejos, en cualquier escuela, un niño siente que le están clavando un cuchillo en la cabeza. En la ciudad nos vemos unas y otras como carne anónima en movimiento. Hay quienes a esta forma de vida nos hace sufrir. Miles de problemas que nos hemos elegido nos atacan día a día y estamos hartos de enfrentarnos a ellos para poder sobrevivir. Nos sentimos condenados. Esto es absurdo y esto que va a sonar se llama Mundo Decadente. Así de poderosos sonaban también Absurdo, una banda realmente especial, de no solo porque, bueno, yo creo que es, si no, bueno, no, esto del mejor nunca hay menos que en el punk, pero es una de las mejores o más grandes bandas que tenemos en Barcelona ahora mismo la suerte de disfrutar. Y bueno, buenos amigos, parte de la buenos amigos y gente que tenemos la delicia también de, y el privilegio de poder disfrutar, no sé, yo durante este tiempo, pues que estos últimos meses que no han sido muy buenos para mí, pues algunas de estas personas que están como mi amigo Juanma, como mi amigo Teodoro, como mis amigos Héctor, Frutos o el resto de Absurdo han sido gente que han estado ahí a mi lado, algo de lo que hablaban en Los Absurdo en esta canción de confianza de ese, y bueno, pues yo me he sentido pues muy cerca de muchas de estas personas, y dejamos los sentimentalismos y seguimos en el estado, pasamos a Madrid, aquí la capital. Esto pues ha salido hace relativamente no mucho, es la carta de presentación de algo así que acaba de salir y que todavía no tenemos en nuestras manos. Se trata del nuevo LP de Silla Eléctrica, esto es el single de adelanto, con el primer tema que va a sonar, que sonará en el LP, que se llama No Controlo, y luego no creo que es inédita para este single. Y ahí van. Y tu santa esta falsedad, para que alguien que necesite dejarse manipular, no busco que me digan cómo tengo que pensar, y no trates de engañarme con tu jerga liberal. Desde que era un niño me obligasteis a tragar, me impusisteis un concepto de lo que está bien y mal. Ahora sé la verdad, sois todo hipocresía y falsedad. Así de directos suenan los Silla Eléctrica. Esto está editado por Solo para Punks, otra persona, el sello de otra persona a la que le quiero mandar un abrazo bien fuerte desde aquí, es Jorge, y que otro que también en estos momentos duros también ha estado ahí a mi lado mostrándome todo su calor y su cariño, y bueno, y de tanto río sentimentaloide, de tanta y todo esto, pasamos del estado. También vamos a cambiar un poco ya de tercio, cambiamos un poco de dirección. Esto que vamos a poner ahora ya no es del estado, esto se llama Discurs. Es un grupo de Croacia que ha sacado pues este single en un sello de Austin, de Texas, Todo Destruido, que es bastante conocido porque, bueno, Los Desconocidos, que es peña que me parece que está, si no es por el medio de este sello, también son como coleguillas de ellos, pues andan por aquí. Pues bueno, este sello, pues aparte de por Desconocidos, Vasca, Los Monjos, Los Putas Mierdas, de todo esto que está de esta oleada de punk latino de fronterizo entre México y Estados Unidos, ahí de la frontera tejana, pues esto es lo que se sale un poco, es lo que también ha pasado también, por lo que yo he visto por ahí, o lo que me parece más desapercibido del sello, pero os puedo asegurar que no tiene desperdicio. Son, como os decía algo hace un momento, croatas, siguen un poco la tradición del maravilloso punk yugo de la ex Yugoslavia de finales de los 70, principios de los 80, Reo Pekinska, Patka, Punktry y todas estas, Tozzy Babe y todas estas bandas que para mí son la hostia, mezclado igual con un poco de Whippers, yo qué sé, vosotros y vosotras mismas, espero que os guste. Yeah. Bueno, esto que sonaban eran Discours, con esto que sonaba ahora, la segunda canción se llamaba Polet, algo así, déjame mirar la chuleta, dejarme, porque algo así como si algo, no sé, no tengo ni idea de lo que es esto y de lo que quieren decir. Bueno, pero algo sí que estoy seguro, a pesar del nombre, no, esto no era Dis. Y bueno, de Croacia pasamos a Australia. Algún día tendremos que hacer un especial Australia, igual, ¿no? De nuestras antípodas. De buena mierda también ha salido en Australia. Y bueno, esto es un clasicazo. Esto es un... Ya ves. Oh, se han colado por aquí algunas energías. Algunas energías, sí, sí. Esto, como decíamos ahora mismo, esto es de 1985. Es un single que se reeditó con motivo de... Bueno, la banda parece que ha sido víctima de una de estas reunificaciones y han hecho una gira por... El verano pasado, creo que fue cuando salió esto, por el Yankee, con motivo de esta gira, se reeditó esto, se llama Tratan de los Ex, y esto es Home is the Where the Floor Is, la casa es donde está el suelo. así sonaban los ex australianos, ex australianos, no la banda de Los Ángeles. Y pero bueno, que como habéis podido comprobar, no tienen nada que envidiarles. Y seguimos con los clásicos finlandeses. El anterior programa terminamos ahí con Kolaquesta. Y este que ya nos estamos acercando al final, pues vamos a atacarle ahora a Eppu Normaali. Eppu Normaali es uno de los mayores clásicos de los principios del punk en Finlandia, de finales de los 70. Esto es su primer single. Esto se llama, que va a sonar, se llama Poliisi Pamputa Taas. Y bueno, deciros como curiosidad que, bueno, este grupo pues tiene un documental grabado en vídeo, muy curioso. Toman pues una gira de esta banda reformada ahora en la actualidad y lo contraponen al mismo tiempo con la historia de un grupo de chavales que hacen así un hardcore finlandés, Do Yourself, ahí en la actualidad. Entonces te van un poco pues contraponiendo lo que es la historia del punk finlandés en sus primeros pasos y la historia de más actual, vamos, lo que es la realidad del punk finlandés en el 2009. Un documento que, si tenéis la oportunidad de verlo, o sea, echarle un vistazo, porque es francamente curioso. Y bueno, y hablando de curiosidades, es que joder, o sea, no me acuerdo ahora del nombre de la banda de los chavaletes, pero lo que... ¿Tú te acuerdas? Sí, Valnisquito o algo así. No sé, yo he visto, o sea, le sacaron ahí un single, sí, con el sello del cantante de Kohu 63. Ahí. De hecho, sale una entrevista que sale por ahí también cuando están preparando las tomas, que están preparando el single. Y sale el cantante también de Kohu 63. Bueno, sale también el batería de Ristetit, que también toca en el grupo este Sotatila. Y sale un montón de gente por de peña por ahí. Y como curiosidad, cuando están hablando en una entrevista con el batería y cantante del grupo este de chavales, tienen ahí una pared, un póster ahí de los dólares, ahí nuestros compas. Aquí de Barcelona. Y bueno, esto lo sacó Combat Rock Industry, forma parte de una serie de reediciones que han hecho en single de un montón de clásicos del punk finlandés, de Lama, de UNICEF, el Kolaquesta que hablábamos hace un momento, el single de Briard. Es así un poquito limitado, son 500 copias y normalmente esto vuela. Yo he tenido la suerte de hacerme con una copia y bueno, y como documento, así sonaban en 1978 Eppu Normaali, lo que pasa por ser una de las primeras bandas, si no la primera banda que editó de un disco de punk en Finlandia. Poliisit vejä pakkula lyö. Mukavaa ajaa sinisellä autolla, mukavaa pakkuta, sinisellä pakkula. Mukavaa pakkuta, sinisellä pakkula. viste la auto, la jua. Si viste la auto, la podes llevar. Pelecato, la jua. Pelecato, la podes llevar. Bueno, así sonaba Epu Normalí y bueno, pues imitando un poco este documental del que os hablábamos hace un momento, pues de lo que se hacía en Finlandia en el 1978, pasamos a despedirnos con lo que se hacía en Finlandia en el 2010, es decir, ahora mismo. Esto que va a sonar y con lo que nos vamos a despedir ahora es otro auténtico cañonazo. Estos son Kiltolaki, está sacado de su último LP hasta la fecha y se llama Itesujo Oletko Ti Iti Vainen.